Radio Placeres, 87.7, a la izquierda del diablo. Hola amigos y amigas de Radio Placeres, comenzamos en este momento una transmisión especial y, a propósito de un evento que va a comenzar ya en un ratito más en el Bar Morgana. Varios y varias de ustedes ya conocen Bar Morgana, varios y varias de ustedes lo disfrutaron cuando se encontraba acá en el barrio Puerto. Y ahora van a poder disfrutarlo en Salvador Donoso con un evento especial, una fiesta que invita a Bizarre. Y para el disfrute de nuestras cuerpas, ¿cuál es el nombre del evento exactamente? Una postal spandex. Me encuentro con Daniel Palma y con la Venus del Puerto. Aparte me encuentro con mi compañero acá, era Diego, tu segundo nombre, tu primero, Juan Diego. Y vamos a estar hablando de la fiesta spandex que se va a realizar en Morgana. Daniel Palma es bastante conocido, tiene un currículum que comienza a propósito de la fiesta spandex el año 91, post-dictadura es esto. Sí, justo. Pero también te has desempeñado en el ámbito del teatro, en hartas cosas. También. Cuéntanos un poquito el currículum y le empezamos a hablar de lo que es la fiesta spandex. Mi currículum policial, detenido a los 14 años por robo armado. No. Digamos, empecé en televisión, harto teatro, harta televisión en los 80, trabajé para los milicos. Pero yo creo que también empecé en el arte, en el camino del arte con Andrés Pérez, en un callejero que se llama Asino, para el plebiscito del año 88. Ese año fue el plebiscito, ¿no? Sí, el 100, ¿no? Y después tuve el placer de hacer la escenografía para La Negra Esther, también de Andrés Pérez. Para La Negra Esther, sí. Cáchate. Oye, ¿y la fiesta spandex? Porque esta entrevista más o menos breve, vamos a ir profundizando ahí al tiro. ¿Qué es una fiesta spandex y por qué nacen estas fiestas del año 91? Pura casualidad en principio, pero Andrés estaba echando adelante un proyecto cultural en el Teatro Esmeralda, un teatro que estaba abandonado en San Diego con Avenida Mata, abandonado como todos los teatros en Chile. Y Andrés Pérez, en su visionaria candidez y política candidez de creer que se puede construir en este país, tomó el Teatro Esmeralda y lo empezó a refaccionar, y para juntar lucas, en el fondo, surge la fiesta spandex, pero a su vez también con la intención de regalarle a la juventud chilena en ese momento una experiencia que nosotros habíamos tenido previamente en Europa y en Canadá en la primera gira con La Negra Esther, donde pudimos visitar algunos antros europeos y pasarlo a la raja, po. Entonces, con ese sueño que teníamos todos en esa época del país, digamos, de irnos, de hacer la vida fuera de Chile, porque en Chile no pasaba nada, dijimos, ¿para qué echarse al pollo si lo podemos hacer acá? Y surge Fiesta Spandex y la hacemos con toda la energía, digamos. Oye, la fiesta de spandex, y por eso a mí me interesó cuando recibí la llamada en la mañana de hacer esta transmisión especial aquí por las antenas de Radio Placeres, ocurre en un contexto de, si bien Valparaíso se suele relacionar con la transgresión y todo eso, también es un Valparaíso que hace poquito fue visitado por este bus de la transfobia, por ejemplo. Entonces ahí vimos un poco esas máscaras en el suelo, por fin, de toda esta gente que uno dice, no, nunca más, ni perdón ni olvido, etcétera, la típica chilena, pero que en la práctica, cuando hay que enfrentarse a la diferencia, volvemos a ser los mismos monstruos que hemos sido siempre. Y no son monstruos bonitos, no son monstruos que nos demuestran que somos distintos, sino que son monstruos que oprimen, que uniforman, que disminuyen a las personas. ¿Cuál es el peso político de una fiesta spandex acá en Valparaíso y en el Chile de hoy, siglo XXI, cuando se asume que la dictadura ya pasó? Bueno, eso sí que es fuerte, que la dictadura ya pasó. De hecho, yo creo que más de la mitad del público ni siquiera tiene idea de que hubo dictadura en este país, porque en este país hay una memoria de mierda, nadie se acuerda de nada, y nadie valora nada, comillas. ¿Ah? Pero me gustó la idea que Bizarre hiciera esta postal, es un gesto, para recordar lo que fue Spandex en su minuto, que en el 91 abrió puertas a minorías, a otra gente, a gente rechazada, al público gay, al movimiento homosexual, etc. Pero abrió las puertas en forma súper amable, de amigo, de hermano a hermano, de prima a prima. ¿Cachai? No era un acto político así organizado, con discurso. No, era la buena onda. O sea, ya nos creíamos libres, ya nos creíamos partes de una sociedad, así que ¿por qué no actuar? Así todo igual fuimos censurados y permítame el radio escucha, la patada en la raja nos la dieron igual, y fuimos censurados y censurados por el Estado democrático, claro. No era la dictadura ya, era nuestro país por el cual habíamos luchado, por el cual nos habíamos enfrentado con carabineros en las calles, qué sé yo, que se había sufrido por 17, 18 años. Entonces, nada, seguimos igual, seguimos con una crítica, seguimos con una intención distinta. La esperanza y la alegría que a mí me queda es que toda esa gente cada día está más vieja. Entonces, se va a morir luego. Y muriéndose toda esa raza inútil, este país va a quedar con gente nueva, con gente con una mentalidad más sana, más transparente, más amable. Hay algunas que cuesta que se mueran, sí. Uy, hay una vieja que no se muere nunca. En ella misma, de la cual su tumba está vacía. Gritan por ahí. Hay que empujarla. No, pero que viva más también, que sufre, que viva más hasta los 135 años. Bien sufrida. Pero si no sufre, la ñora, si le dan comida todos los días. No, sí, tiene más propiedades que el jengibre esa señora. Que tiene, igual va a sufrir. Oye, no me encuentro solamente con Daniel acá, decía al comienzo, está también acompañándonos la Venus del Puerto. Venus del Puerto. ¿Qué vaya a hacer hoy día esta noche? ¿Y qué sé yo? Esta noche después de las 12, recuerden que el natalicio de Marilyn Monroe, así que le pediré a ella que me ilumine el camino de la pasarela. Puro glamour. Glamour. Sí, glamour. Soy feliz porque fui una musa spandex en mi inicio de mi carrera travestil, trans, etcétera. Y fue una súper bella experiencia. Sobre la Fiestas Spandex, puedo decir que fue un espacio de libertad en donde celebramos los chilenos, porque por primera vez yo vi a un cuico al lado de un punky, al lado de un cola, todos bailando, disfrutando lo divino. Esta noche es una noche llena de emoción porque estamos en nuestro puerto querido y estoy como con la punta y el fondo del iceberg, porque estoy con Daniel Palma, el creador de Fiestas Spandex, y estoy también con la Dani, que es nuestra musa bizarre, que trae todo esto a colación, y eso te da una vez más el ejemplo que la vida es una serie de espejos encontrados. Entonces yo me vuelvo a encontrar en un escenario, tengo la fortuna de estar en un escenario junto a ellas dos y esperando a todo el público divino que venga, que disfrute. Y ustedes saben que la magia la hace el público la noche y yo. Oye, nuestro tercer acompañante aquí en el estudio, ¿qué dice sobre esto que se viene hoy día en la noche? ¿Sabes lo que pasa, Diego? Que es un placer, como decía Alejandro, la Venus del Puerto, que Bizarre, que está creado por nuestro amigo artista de acá del puerto, el Dani Siux, hace mucho tiempo está con esta alternatividad de la noche. Hoy día va a estar Leirina la Loca, van a estar los Gogo Dancers de Spandex, Mauricio Terraza. DJ legendario. El DJ legendario de las fiestas de Spandex. Y de Nate, cuando estábamos conversando afuera y decías, ¿cuál es esta guía, este como patrón cultural? ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que desde Arica hasta Magallanes necesitamos un remesón. El arte, en todas sus disciplinas y manifestaciones, es una voz de protesta, debe serlo. Nosotros venimos desde el teatro, desde las humanidades, desde las ciencias sociales, y se está diciendo desde hace mucho, y como lo decía Daniel Palma, necesitamos que este país cambie. El arte es un puente para eso. Que esté ahora Spandex acá, en este homenaje que hace Bizarre, no es primera vez. Ya años atrás estuvo también Spandex y hay un gran vínculo con el puerto, porque Daniel lo va a poder relatar, que cuente esa historia, porque en aquellos años cuando quisieron hacer Spandex acá no les dieron la patente, ¿te acordáis, Daniel, cómo fue esa historia? Exacto. Entonces ya hay antecedentes, ¿cachai? Y Chile, realmente en nuestro país, necesita un remesón. Expande como todas las propuestas artísticas, transgresoras, y delante que tú hablabas del bus, es necesario. Son dicotomías que existen en este país desde siempre. Sí. Sí, tenemos. Es la paradoja que continúa. Sí, sí. Además, continúa. Mira, y es nuestra realidad humana y tampoco hay que amargarse tanto. La gente hueona siempre ha existido, donde me incluye, porque yo estoy dentro de los lotes de los hueones, en el sentido que también soy utópico, tengo mis sueños, tengo mis depresiones también, etcétera. Pero, mira, Chile va avanzando y piolita, con ejemplos como, con esfuerzos como el de esta radio y el de muchos grupos sí. Y personas, de a poquito piolita avanzando y cambiando y haciéndose más grato. Y en todo caso yo me preocupo más que nada de cambiar mi entorno primero, mi entorno más cercano, ¿cachai? Y estando bien con los míos, bacán, y ahí se va abriendo más y haciendo más grande el mundo como para llegar, por ejemplo, con Spandex al puerto. Puerto que ha sido también un poquito egoísta en el sentido de que no pudimos hacer Spandex acá en el puerto en su época, en su tiempo, y lo hicimos en Viña, donde también fuimos censurados y pudimos estar una noche. Y nada, pues y ahí quebramos porque ilusoriamente hicimos una gran inversión, pero en fin, no nos dejaron estar. Pero filo, continuamos y seguimos estando. Y quería agregar que lo bonito, que aparte de la historia, que a mí en lo personal, digamos, una guay que fue y que ya murió, ¿cachai? Para mí. Pero lo bonito es que hoy día en el puerto, esta noche, 5 de agosto, ¿no? Claro. 2017, va a haber una pequeña postal de Spandex hecha por otras personas, por generaciones nuevas. O sea, la vaina continúa. Porque fantástico. La inspiración viene de Spandex. Exacto, y nuestra revolución, nuestra rebelión política, corporal, sexual, continúa. Y habemos locas viejas que ya nos quedamos chupando el dedo. Y hay nuevas generaciones de locas, harto más encantadoras, harto más movidas y entretenidas. Así que yo feliz que la cosa continúe bacán. Y que me traigan de paseo al puerto, eso. Lindo. Las locas cibernéticas, el ciberespacio también ha permitido mucho eso en las redes sociales. Sí, pues, los medios de comunicación es más liberados. Oye, me imagino que hay auditores y auditoras que están pensando hoy día ver una película, están cagados de frío prendiendo la estufa ya, y empezaron a escuchar esto y dijeron, ay, ¿de qué están hablando? Que se vayan a empezar. ¿Qué es esto? Sí, prepárense porque en Morgana, esto queda ubicado en Salvador Donoso, no lleguen a Plaza Echaurren, sí. Porque hay algunos que todavía llegan a Plaza Echaurren a Morgana. Claro. Salvador Donoso, al frente de la panadería con espejo. Claro, que se ubiquen Salvador ahí. Salvador Donoso 14. 14:45. Allí va a estar la fiesta Spandex hasta las 11:30 más o menos. Había para anotarse en el muro del evento del Facebook. Creo, para sí. Que le saliera 2 lucas. 3 lucas entrada general. Si llegan ahí a la puerta del Morgana. Y les voy a leer la convocatoria que está en la página de Morgana para contextualizar ahí y para que sepan de qué se trata esta transmisión especial de Radio Placeres del día de hoy. Las manadas bizarre, nuestra localidad queer abortista quiere recordar los lazos que cruzan tiempo y espacio. Nos interesa hacer un tributo a la fiesta que inspiró los primeros días de nuestro underground disidente. No estamos solas agitando la bohemia, las maricas ancestrales están con nosotros en este cruce de activismos y fiestas. Queremos reivindicar la memoria no heterosexual y disfrutamos entre distintas generaciones. Para eso, el staff Bizarre Valparaíso, con nuestros amigues, colaboradores de Santiago de siempre, entre ellos los creadores de este gran ícono, nos juntamos para recrear una gran noche de aquellas. Confirmadas y confirmados, Daniel Palma, creador de las originales fiestas Spandex de los 90, La Venus del Puerto, Irina la Loca, quien ya ha estado acá en los estudios de Radio Placeres, Prostíbulo Poético, Divina Tota, Crystal Diamond, José Carlos que estuvo en Radio Pirata, acá una radio libre de la Quinta Región también, y Boy Dakota. Fiesta toda la noche a cargo de Mauricio Terrazas. DJ de Spandex original. Ese es uno de los de Real. Ajá. Máximo Caín, DJ original, Fiestas Bizarre. Exacto. Y Dani Siux, DJ residente de Bizarre. Aparte va a haber Gogo Dance y Diva también. Los Go-Go Dancers, que son un clásico, un ícono de spandex. Claro, música, gogos, performance. Y aparte va a haber acá un despliegue de vestuario. Yo cuando llamé para coordinar esta entrevista, me decían que estaban revisando el vestuario antes de venir para acá, una cosa así, ¿o no? Sí. ¿Puede ser? Sí, creaciones exclusivas a cargo de un diseñador que se llama Marcello y qué sé yo, pero está todo muy lindo. Ya, pues entonces invitadas, invitados. Argentina, boluda. Y qué sé yo, después ella de las 9 sos argentina, porque ya cruzo con este frío que hace, no, estoy en la región de los Andes. Me la echan. Pero es Argentina de la antigua, anda con australes en la billetera. Claro. Querido público, yo soy la Venus del Puerto. Puerto como Buenos Aires, y eso. Como Marsella y como Valparaíso, qué porque bonito. Yo soy inter over the world. All around. Es super trans world. Oye, ya, pues, yo creo que hagamos una ronda, inviten cada uno al evento y vamos preparándonos, pues vayan arreglándose y todo, que esta noche es para bailar. Loca, estoy ya, parezco tortuga. No, considerar además que una ya está de edad, así que no solamente basta con una ducha, nos tenemos que reestructurar hasta mentalmente para poder salir a la calle. No, pero bienvenidos todos, es evidentemente un movimiento marica. Empodérate de tu cuerpo, dice el eslogan. Pero mira, están cordialmente invitados todas las heterosexuales y todos los heterosexuales, porque también en definitiva parecemos mañosas, pero somos bien tiernas también, somos amables. Oye, así ¿y heterocuriosos? Todo el rato, con mayor razón. Me avisan, sí, ¿eh? Ah, ya, claro. Me encantan los heterocuriosos. ¿Y tengo cuarto oscuro yo? Cállate. Calladita. Igual Morgana es oscurito. Sí, todo el rato. No, pero yo tengo un cuarto oscuro especial. Oye, ¿alguien más quiere invitar? Venus del Puerto. Tú que eres la anfitriona de Fiesta de Spam de Caca también. Yo soy invitada, yo ya no sí, sé lo que soy. Sí, pero eres la soy. Venus del Puerto, eres patrimonio Bueno, yo soy patrimonio humano, vivo, va a estar en mi sarcófago que me quiera dar vida. Los espero a todos esta noche en el nuevo Morgana, Salvador Donoso, 14:45. Eso, oye, y por 3 lucas, hello, imposible, más barato, eso en el puerto nomás. Bueno, nos despedimos y nos vemos en la fiesta. Lleguen. Gracias, es necesario, Osama, te amamos. Y lo que se recalca también, Osama, que tiremos la buena onda por todos lados, basta de buses, basta de tantas cosas, y como decía Daniel Palma, el creador de la fiesta de Spandex, es necesario que esta buena onda, esta bola de buena onda, de buena energía empiece a crecer. Las spandex que están aquí encallando en el puerto principal, donde apadrinadas por Bizarre, que ya lleva un movimiento de 2 años que es divino. Claro. Le mando un saludo a Dani, gracias por todo, porque ella es nuestra sucesora. Nosotras ya estamos como estampilla. Perdón, y expande un transatlántico que arribe nomás en el puerto, no que en calle. Imagínate eso, quedarse fuera de la neve, no por niña. Ya, que arribe y se vaya. Sí. Eso, buena fiesta, buena noche. Gracias, Osama, sos un bello. Escuchaste esta transmisión especial por las antenas de Radio Placeres en esta oscura noche que nos toca vivir en esta sociedad del siglo XXI. Las antenas libres de las radios comunitarias siguen proponiendo algunos caminitos. Dale nomás. Dale. Quería decir que las locas como una también somos de izquierda. Aunque a algunas izquierdas les moleste eso, todavía sí, les cuesta aceptarlo. Esas son más tontas que una. Sí. Oye, a propósito de eso... Pucha, uno que es bueno para conversar. La Lilith, esta compañera que tenía el programa acá en Radio Placer, hace poquito lo terminó, dio un dato muy interesante a propósito de la izquierda. Dijo, lamentablemente, todas las iniciativas a nivel jurídico, a nivel de las leyes, que hablan de inclusión, nacen de la derecha. Hay que tener ojo con eso, porque muchos y muchas políticas de izquierda están diciendo, no, si estamos súper abiertos de mente, etcétera, pero no nacen políticas de ellos. Es que el secreto no está en ser abierto de mente, hay que ser abierto de piernas también. Y experimentar la vida, experimentar el goce, experimentar el susto también. El susto de repente de verse expuesto a un aborto o de contagiarse de sida o sífilis, etcétera. Hay que estar abierto de piernas y mente. Ahí uno consigue como cachar. Y la izquierda, por supuesto, no está ajena a las estupideces humanas, lo ha sido siempre. Hay que recordar a Pedro Lemebel, que fue un comunista exiliado, porque no fue aceptado de siempre. Y, en fin, Víctor Jara, etc. No somos los primeros. Pero, en fin, da igual, no nos amarguemos, tiremos la espada adelante, y si no te quieren, o sea, vámonos al Frente Amplio, pues, dijo la otra. Claro, y recordar también, Osama, hacer un poco de historia, porque hoy en día cuando se está hablando de toda la inclusión y el género, Chile en el año 1971, en pleno gobierno de Salvador Allende, se realiza la primera operación de cambio de sexo, que es la sexta operación en el mundo. Y nuestra querida y recordada amiga, porque era nuestra amiga personal también, Marcia Alejandra Torres Mostajo, fue la primera americana, ¿ya?, la primera americana que logra tener su cambio, su operación, su transición. Soy Zapa, niños, era secreto eso. Bueno, pero para tomar la historicidad... Con Osama no existen secretos. Para tomar la historicidad, eso fue en 1971. Entonces, el otro día también, por otras redes sociales y otros programas que están haciendo en Osorno, con unas chicas trans, que se transmite a través de redes sociales, también se habló y también se recordó esto, porque... Este discurso del cambio, de lo trans, de la inclusión, ahora está como una flor creciendo y desarrollando nuevos matices. Pero ya en el año 1971, una chica antofagastina, la Perla del Norte, decidió dar esos primeros pasos. Ya, pero no nos vamos a tanta historia, porque hoy día nos toca huellar, bailar, pasar lo rico, nos vamos solamente de fiesta. Solamente lo decía porque tú, Dena, te decías Amor, que Chile un país en gana a partir de la medianoche, todas producidas, montadas. Morgana. Por tres lucas. Imagínense, a gozar. El mundo no se va a acabar, pero hay que disfrutarlo. Allá en Santos Dumont. No era Santos Dumont. Salvador Donoso, Salvador, 1445, Salvador Morgana Donoso. Bar. 1445 Morgana. Esto fue una transmisión de Radio Placeres y nos despedimos. Nos vemos ahí en la pista de baile. Chau, chau. Adiós, nos esperamos. Radio Placeres, 87.7, a la izquierda del diablo.